pequeño mundo, en un mundo escondido. Me refugié una tarde como un pajarillo herido. Cansado de tantos vuelos y de diestros cazadores, en ese pequeño mundo encontraba solo amores. Tendieron la mano amiga y la sonrisa tan franca, encendieron las antorchas de la amistad, la confianza. En ese pequeño mundo volvió a nacer la esperanza. Me sentí libre y soñando, mi canto iba por el viento, como corcel galopando. Me preguntaron sonriendo por las cosas de la vida, se las decía cantando, así curé mis heridas. Tendieron la mano amiga y la sonrisa tan franca, encendieron las antorchas de la amistad, la confianza. En ese pequeño mundo volvió a nacer la esperanza. En ese pequeño mundo volvió a nacer la esperanza. En ese pequeño mundo.